tener tu corazón, calmar mi sed con tu sabor, un chute más de tu sangre, dos líneas de tu cuerpo al sol. Tú me haces bien, tú me haces mal. Esta abstinencia me va a matar. Otra pastilla de tus pupilas me puede calmar. Vamos de vuelta, mirándonos en cámara lenta, sintiendo la brisa, bailando las nubes con tu risa. Me siento tan vivo, tu piel me eleva como un psicoactivo, y no puedo parar. Quiero una dosis más. Y vengo con novedades. Inicié el programa con un tema de Pide Marte y el tema era Te Extraño, Reina del Baile. Seguidamente estábamos con lo nuevo de Turista, su nuevo single llamado Adicto. Bien, de esta manera le damos inicio al programa con música de la escena peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar, lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba, salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en

nos vamos hasta el Uruguay. La banda, incluso si es un susurro soviético, acaba de publicar un nuevo disco del cual les extraigo el tema Cementerio Ruso con un feed de Julia Lunar. Al Perú, la banda Cinema Ultrasonido, y les traigo el tema Hijos de la Noche. Cuando te conocí, hoy la calma no está más en mi vida. Me voy hasta el Ecuador. La banda es Confío en tus amigos y el tema es Mr. Chispa. Para un lavado afortunado y mejor, use Mr. Chispa. ¿Pueden hacer menos que eso? Me voy hasta Chile. La banda es Animales Exóticos Desamparados y les traigo el tema Mandolino. vamos al Perú. Estos son los Matt Pearson y les traigo el otro tema que conforma este nuevo EP que acaban de sacar, y el tema es Chico Común. I got a story for you. It's about a little man who don't really understand that the love is true for you and you. It's true, true, true. What you gonna do? What you gonna do? Go and run to him. Dile cómo estás, dale escuela. Responder estoy bien aquí, esperando por ti. Me siento bien porque buscaba a alguien como tú. Yo era un chico común, con ella común. Y llegaste tú, llegaste tú. Ya era común, todo especial. En mi vida común, porque estabas tú. Hoy te has vestido bien y pido mesa para tres. Tú vienes también. Hasta España, la banda de Los Bengala. Esto es un nuevo sencillo que se llama Ya sale el sol. Ha habido luz y sonrisas a mi alrededor. Recordemos a la banda peruana De La Nada con la canción Aún Se Puede. De la miseria de los demás. Come oro, roba cable, mete ratas de la patria, por lo que cada 5 años debes votar. En mi país la democracia da vergüenza. El presidente llega al poder por ser el mal menor. Y el peruano olvidadizo pretende que asesinos y corruptos sean la solución. La cosa es simple, ellos prometen, tú compraste, lo agradecen y tu vuelto duerme en sus bolsillos. Fujimoristas, salanistas, Pepe, causas humanistas, todos te decepcionan al final. Y a mí este vivir solo me va haciendo morir y a veces pienso escapar de todo esto. Pero no me rendiré, acá todo aún se puede cambiar. Tanta mano negra que intoxica a la patria, tantos años creyendo que esto va a cambiar. Hace que varios se vayan a buscar futuro afuera y al país no le dan ni bola. El nivel de violencia no es como a fines de los 80, pero deben considerar que los tombos echan grasa, incapaces te golpean y no buscan justicia. ¿Y dónde está el señor Tetreo? 5 años para su regreso, el gato nunca dejó de engordar. ¡Nunca! Y a tu alrededor nada cambió, el que decía ser tu amigo por la espalda ahora te clava un puñal. Y los mutantes ahí están, burlándose de la verdad, buscando con la verdad, sobre su conveniencia, no piensan en los temas, sobre sus apariencias. Ah, hay un mejor, hay un gordo sin conciencia, que no para de comer a costa del esfuerzo de los demás. Medios, la verdad es según ellos, pero tú que compras sin procesar. Periodista amarillista, mira cómo escandalizas, vende humo, acá huele tan mal. Y desde abajo es más difícil, pero nada es imposible, lo que gane valdrá mucho más. Mientras crece en igualdad, no envidies a los demás, resentirte solo a ti te mata. Y tú tampoco te salvas, conformismo y pasividad, los escondes tras esa máscara. Pero felizmente aún existen muchos que lo llevan en el corazón y no en la ropa. Y los mutantes ahí están, burlándose de la verdad, luchando con la verdad, sobre su conveniencia, no piensan en los temas, sobre sus apariencias. Hay un mejor, hay un modo sin conciencia, que no para de comer a costa del esfuerzo de los demás. Vamos ahora hasta Murcia, España, para escuchar a Wakame. Ellos nos traen una nueva canción. El tema es Mejor Así. Esto nunca sale bien. despacio pero lejos. Cuando no hay ladrillos con los que edificar, pegarnos fuego, hacernos trizas, quedarnos luego a recoger cenizas. Por eso esto nunca sale bien. Por eso esto nunca sale. Desde Morón, Argentina, la banda Animal Humano nos trae el tema Guerrera. Alumbrará. La banda peruana Necio nos presenta una nueva canción. El tema es Fumando Piedra. Seguimos con adelantos, esta vez la banda Nucor desde Vitoria-Gasteiz, España, nos trae un adelanto de lo que vendrá en su próximo disco, el cual se va a llamar The Blackout. Escucharemos el tema Hate is a Burden.

Y en Lima, Perú, Radio 414. Y la dirección web es www.radio414.com. Nos vemos en una próxima edición. Me voy despidiendo, pero antes lo dejo con un tema de la banda colombiana Gypsum. Y el tema es Momentos Particulares, parte de su disco Entre Sombras y Praderas, lo nuevo de la banda también.